Bueno, pues estamos aquí con Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas felicidades, compañero, amigo. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te lo mereces ese premio? Además, un premio que se ha consolidado a lo largo de los años y que este año tenía modalidad finalista, tenía por primera vez a un finalista, y te lo has llevado tú, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, estoy muy sorprendido todavía y sonrojado, ¿no?, con un premio así. Sí. Pero, bueno, bien, la verdad que ha sido una semanita muy intensa, te puedes imaginar, ¿no?, desde esa velada mágica, ¿no? Bueno, estás allí en Torrevieja, 1000 personas, 1000 comensales. Sí, la foto es para describirla, ¿no? Era muchísima gente. La editorial y el ayuntamiento había traído a muchísimos periodistas, muchísimos compañeros, había 200 periodistas venidos de todas partes de España. Y bueno, en un momento determinado, bueno, si quieres te describo un poco la escena, sí, porque nos convocan a las 8 de la tarde. No era una cena secreta eso. No, desde luego no, había mucha prensa para ser una cena secreta. Sí. Nos convocan a las 8 de la tarde a un cóctel. Entonces, bueno, en ese lugar, bueno, yo ya estaba muy pendiente de qué caras conocidas de la literatura podía haber ahí que pudieran, bueno, llevarse el premio, porque yo fíjate que hasta ese mismo momento no me imaginaba que podría llevarme el premio, ¿no? Tú sabías que erais 400, ¿no?, aspirantes. Sí, sabía que se habían presentado 396 novelas, la mayoría, más de 200, habían sido remitidas por escritores españoles, pero había una nutrida representación iberoamericana también. Y yo me enteré prácticamente en agosto de que mi novela estaba seleccionada entre las finalistas, ¿no? Claro, tú imagínate la sensación. Tú mandas una novela claro, tú no la firmas con tu nombre, sino que la firmas con un seudónimo. Agustín de Leire. Sí, y de repente ves ese seudónimo puesto en un comunicado oficial del Ayuntamiento de Torrevieja, junto con otros 4 autores, seleccionados entre los 5 finalistas, ¿no?, que van a entrar en liza, digamos, en los momentos finales del concurso. ¿Y tú? Sí, yo contuve la respiración, pero fíjate que en ningún momento pensé que tuviera ninguna opción, ¿no? Entre otras cosas porque, hombre, me fijé mucho en los miembros del jurado: José Caballero Bonal, Juanjo Armas Marcelo, Ana María Mois, también el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja. No sé, pensé que ese tipo de jurado no iba a premiar una novela que tuviera como eje un thriller de misterio histórico, ¿no? El proceso de los Oscars, ¿no? Dice, bueno, los 5 candidatos, ya me considero premiado con estar ahí, ¿no? Sí, no, de verdad, realmente me sentía honrado de estar ahí, ¿no? Y de, bueno, haber participado de esta manera tan peculiar, ¿no? Y bueno, cuando llegó el momento, ya te digo que nos dieron ese cóctel de 8 de la tarde a 9 de la tarde, nos hacen pasar a una sala, me sientan en una mesa donde me sentí muy cómodo porque, bueno, tenía a mi lado a Paloma Gómez Borrero. Yo tengo mucha amistad con Paloma desde hace muchos años. He tenido el privilegio de visitar el Vaticano con ella, que yo creo que tiene más llaves de las puertas del Vaticano que el propio Juan Pablo II. Sabe mucho acerca de los fantasmillas que circulan por allí, ¿no? Sabe de fantasmas, sabe de vivos, de muertos, conecta con todo el mundo en Roma. Es la embajada de España en Roma realmente, ¿no? Sí, Paloma. Gómez Borrero. Entonces, bueno, me tocó al lado y estuvimos comentando muchas cosas, y tenía también a Juan Cobos Wilkins, que es un escritor y poeta también muy amigo. Le conocí ya hace algún tiempo en un viaje inolvidable con escritores en el Transcantábrico, en ese tren maravilloso que recorre la cornisa cantábrica, y allí me lo volví a encontrar, ¿no? Pero fíjate, fue una situación muy divertida porque, claro, todo era el cotilleo de, bueno, ¿y conocéis a alguno de los finalistas? ¿No? Y yo no decía nada porque tenía vergüenza. Digo, bueno, es que mejor no decir nada porque total no va a salir, pues para qué vas a hacerles pasar un mal rato y tú, bueno, que no sé, yo estoy ahí, claro, decir esas cosas, ¿no? Y de repente veías que tanto Juan como Paloma iban mirando en las otras mesas, pues a ver si veían caras conocidas y hacían sus apuestas. Oye, ¿qué título te gusta más? Decía, pues mira, a mí este de la cena secreta me parece interesante, o este otro del último chino me parece sugerente. Y claro, yo callado, hasta que en un momento dado pues se produce esa situación inolvidable, cuando llega el momento del fallo, en torno a las 11 de la noche. Ya habíamos terminado, habíamos dado cuenta de las viandas ya de la noche. Yo no había comido mucho, la verdad. ¿Estabas nervioso? Sí, no pude ni terminarme la tarta de chocolate que daban. ¿Pero estabas bien posicionado? Bueno, más o menos, porque estaba en una mesa, sí, más bien cercana al, digamos, a donde se iba a fallar el tema, pero muy tapado porque estaban todas las cámaras de televisión, había una hilera de nuevo, 10 cámaras de televisión con sus trípodes puestas ahí entre donde yo estaba y donde tendrían que fallar esto, y yo no veía nada, o sea, es que no veía nada, estaban todas las cámaras por delante, pero yo era incapaz de saber ni quién estaba en ese momento en el estrado. ¿Eran las 11:30 o...? Sí, una cosa así. Y en ese momento el presentador de la gala, un periodista muy conocido allí, alicantino, abre la plica primera y bueno, pues anuncia como ganadora a Zoe Valdés. Ah, primero la ganadora. Sí, y luego el finalista. Y entonces es cuando dicen la cena secreta, abren la plica, claro, Paloma Gómez Borrero mirando a todos los lados cuando dicen la cena secreta, sí. Digo, Paloma, que no, que estoy yo aquí. Y dice, ¿cómo? Ella no entendía nada hasta que al final cayó en la cuenta y me dio un abrazo tremendo. Sí. Y ya, bueno, cuando leyeron mi nombre, pues ya salía al estrado y... Sí, sí. Y eso, rubor, responsabilidad... Un poco de todo. Yo, primero, mucho nervio. Yo no pensaba que... Bueno, en fin, uno tiene ciertas tablas ya de estar delante de cámaras de televisión o de hablar delante de un micrófono. Pero en cuanto a premios literarios... Pero en cuanto a premios literarios, ninguna tabla. Y, bueno, sí, una tabla, luego te contaré una anécdota. Sí. Pero no pensaba que se me iban a atropellar las palabras. No sabía ni a quién agradecerlo, ni qué decir, ni tampoco sabía muy bien las circunstancias por las que se había premiado mi novela. Claro, date cuenta que eso es de improviso, no has hablado con el jurado, no sabes nada. No llevas tu papel. No sabes nada. Entonces dices unas palabras atropelladas de que esperas que la novela guste y que ayude a la gente a soñar, etcétera. No sé, dices alguna cosa así. Sí. E inmediatamente te secuestran y te llevan a una sala que hay cerca de donde, bueno, donde estaba el comedor, para una rueda de prensa. Entonces ya te ponen delante de los 200 periodistas que antes estaban en la cena, se van todos corriendo a esa otra sala para acribillarte a preguntas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí uno descubre cosas muy curiosas. Yo ahí escuché a José Caballero Bonald hacer un análisis de las dos novelas, ¿no? De la novela de Zoe Valdés, que se va a titular finalmente La eternidad del instante. Ah, al final, La eternidad, sí, del instante. La eternidad del instante. Ella presentó hasta con seudónimo, digamos, con el propio título de la novela, lo llamó El último chino, pero el verdadero título va a ser La eternidad del instante. ¿Tú mantienes título? Sí, yo mantengo título, La cena secreta. Uh-huh. Y, bueno, en esa rueda de prensa, José Caballero Bonal dice algo que a mí me emocionó muchísimo, sí, que fue que mi novela había sido elegida por unanimidad del jurado finalista del premio, uh-huh, y que tenía manifiesta dignidad literaria, ¿no? Qué bueno. Viniendo de José Caballero Bonal, sí. Me pareció entrañable. Y además, fíjate que yo en las palabras previas no había querido desvelar demasiado de la trama, porque bueno, tampoco esta noche desvelaré demasiado, porque creo que esto hay que leerlo, ¿no? Sí. Pero José Caballero Bonal estaba tan entusiasmado con lo que había leído que empezó a hablar de cosas de la novela. Y yo diciendo, Dios mío, como siga contándolo, es que no me va a quedar novela, ¿no? Entonces, de acuerdo que le llamó muchísimo la atención algo que ha sido parte de mi proceso de investigación, donde yo he aprendido muchísimo, que tiene que ver, y creo que es la primera vez que cito así el término, el arte de la memoria. El arte de la memoria. El arte de la memoria es algo que... Ver estrellas y recitar. Sí, tiene que ver con eso. Arranca de la época clásica, de la Grecia clásica. Arranca de la época en la que la Ilíada y la Odisea eran poemas hablados, cuando no existía imprenta, cuando nadie los había puesto por escrito. Y durante muchas generaciones, durante 4 siglos por lo menos, la Ilíada y la Odisea se recitaban de memoria. Y no se recitaban de memoria en cualquier circunstancia, sino que se recitaban de memoria durante 3 noches consecutivas, siempre de noche, porque el poeta que debía recitar la Ilíada lo que hacía era, en unos determinados momentos del año, quedarse debajo de las estrellas y mirando las estrellas y aplicando a las estrellas los nombres de los héroes de la Ilíada, iba reconstruyendo todo el episodio, ¿no? Qué hermoso. 10.000 versos. 10.000 versos, nada menos, exactamente. Y fíjate qué curioso, porque el arte de la memoria después trasciende a esa época, y en un momento dado, en época ya de Cicerón, se sistematiza. Y hay alguien que inventa una cosa muy curiosa. tú puedes recordar casi cualquier saber, al menos eso es lo que decían los clásicos, imaginándote en tu mente o construyendo mentalmente la imagen de un palacio. Entonces, tú te imaginas un palacio con su entrada porticada, con su peristilo, su sala de columnas, con sus escaleras, con sus habitaciones. Entonces, en cada rincón de ese palacio, tú le asignabas un conocimiento. Es decir, según entro, a mano derecha hay una columna a la que le atribuyo los conocimientos de gramática. Cada vez que yo aprenda algo de gramática, me voy a esa columna y le hago una muesca. Sí. Todo esto mentalmente. Sí, sí, sí. De tal manera que cuando yo necesite recordar algo de la gramática, me voy a esa columna exactamente, me paseo por mi propio palacio, me voy a esa columna y recuerdo que la cuarta muesca que le he hecho corresponde a tal cosa. Y lo recupero. Y puedo recitar del derecho y del revés cualquier cosa que se me ocurra. Ese instrumento del arte de la memoria está absolutamente vivo en este planeta hasta que se inventa la imprenta. Porque en cuanto se inventa la imprenta, ¿qué necesidad tienes del arte de la memoria? Es decir, ya no necesitas una técnica para recordar grandes cantidades de información. Claro. Pero, claro... Es cuando hacíamos multiplicaciones en el papel y luego llegó la calculadora, claro. Claro. Pero ocurre algo. Hay alguien, hay un colectivo... que recupera ese arte de la memoria y que lo atesora y que lo utiliza muchísimo. Y ese colectivo es el colectivo de los artistas, especialmente de los pintores y especialmente de los pintores italianos renacentistas y entre ellos, por supuesto, Leonardo da Vinci. Bien, mi tesis, y solamente te diré esto, es que la última cena de Leonardo, al que está dedicado mi novela, la que se iba a premiar como el finalista de Torrevieja, mi tesis es que esa última cena está construida con el arte de la memoria y que encierra un mensaje muy preciso que por supuesto descifro en un thriller que creo que no, en fin, de los que no puedes o por lo menos lo he intentado, de los que no puedes dejar de leer, ¿no?, hasta que lo termines. Pues ya tengo los dientes largos, Javier. Yo no sé cuándo vais a publicar, cuándo saldrá eso. Yo necesito ya ese libro. Bueno, el libro, si todo va bien... Imagínate, también esa es una de las grandes cosas que estoy aprendiendo estos días, ¿no? Debe estar la imprenta a todo meter ahora, ¿no? Sí, ver una maquinaria formidable, ¿no?, como es la de Plaza y Janés, trabajando casi en exclusiva en la preparación de la salida de tanto del libro de Zoe como del mío, pues es muy emocionante, ¿no? Y bueno, están haciendo un esfuerzo titánico. Pero qué tirada. Todo eso, bueno, todavía no tengo los datos exactos. Sí sé que el día 27 de octubre, es decir, dentro de 20 días exactamente, sí, el libro estará en todas las librerías de España. Caramba. Así que, bueno, serán 20 días de angustia. Yo la estoy viviendo también como 20 días de angustia. Sí. Pero bueno, estoy en ese proceso en el que estoy viendo pruebas, corrigiendo los últimos detalles. La novela está llena de detalles. Es una novela donde también hay muchas imágenes, donde se enseña el arte de la memoria, entre otras muchas cosas. Y bueno, yo creo que va a resultar un descubrimiento para mucha gente, ¿no? Porque pues, está lleno de cosas que son increíbles, ¿no? Recuerdos, guiños, sí, detalles. He disfrutado tanto haciéndola, Juan Antonio. He sufrido tanto, sí, también. Yo lo sé. Llevas 3 años. Llevo 3 años, sí. Que tengo muchas ganas de que el lector la tenga ya en sus manos, ¿no? Tres años de viajes, de estar en Milán, de colármela en el Cenáculo. Bueno, eso ha sido muy divertido, porque tú sabes que Santa María delle Grazie, donde está el convento dominico, donde está la Última Cena, el mural de la Última Cena, es un lugar donde no se accede fácilmente. Es decir, que tú necesitas concertar telefónicamente tu cita, te dan un número clave, tú llegas allí con ese número clave, te dan una tarjeta barrada con un código de barras y tienes un cuarto de hora para ver la Última Cena y luego te echan. Claro, tú imagínate mi frustración de decir, ¿cómo que un cuarto de hora, no? ¿Cómo que 15 minuti, no? ¿Más qué cosa fae? Sí. Entonces, mi reacción fue, echa la ley, echa la trampa. Vale, son 15 minutos, pues entonces yo me suscribo a todas las sesiones de un día entero para ver la Última Cena. Claro, tú imagínate, éramos grupos de 20, 30 personas que entrábamos en el Cenáculo para ver la Última Cena. A los 15 minutos nos echaban, pero como yo tenía número clave para volver a la siguiente sesión de 15 minutos, volvía. Y a la siguiente también volvía. Total, que al final me miraban como si fuera Bin Laden, ¿no?, diciendo, ¿y este señor qué vuelve a hacer aquí?, ¿no? Sí, sí. Pero yo necesitaba estar ahí. Claro. Y de verdad, es pasa como con la Gran Pirámide. Yo tuve una sensación muy parecida a la que tuve cuando vi por primera vez la Gran Pirámide. Ninguna reproducción, ninguna, le hace justicia, a la verdadera Última Cena, sobre todo después de la restauración. Es como la Sábana Santa, a lo mejor. Es mejor que la Sábana Santa. Mejor que la Sábana sí, Santa. Sí, sí, porque date cuenta la plegada, que, claro. O sea, date cuenta de que la Última Cena termina de restaurarse en el año 97, después de 20 años, una restauración que dura 2 décadas, de la doctora Pinin-Bambrila, que, bueno, lo hacen fabulosamente bien, rescata rasgos, colores, matices que se habían perdido, y lo que nos muestra es un mural que vuelve a palpitar, ¿no? De alguna manera. Le falta mucho porque, bueno, la Última Cena se empezó a deteriorar prácticamente a los pocos años de que terminara Leonardo de pintarla y ha sufrido toda clase de, bueno, de desgracias, ¿no? Desde que nunca lo entenderé, porque yo a Napoleón le tengo, como sabes, admiración. Yo, desde que los soldados franceses de Napoleón utilizaran la Última Cena como establo, hasta un episodio, Juan Antonio, que fue lo que a mí me orientó a escribir este libro. Mira, te voy a contar un secreto. Mi anterior novela, El secreto egipcio de Napoleón, se desarrollaba en una noche de agosto, la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, que fue la noche que Napoleón pasó en el interior de la Gran Pirámide. Cuando cumplía 30 años. Sí, un par de días antes de cumplir 30 años. Fíjate qué cosa, porque yo estaba buscando, estabas investigando lo de Napoleón y tal, y de alguna manera ya iba trabajando en lo que iba a ser mi próxima novela. Quería que tuviera que ver con el Renacimiento, con la influencia de Marsilio Ficino, que es un personaje poco conocido pero que yo admiro muchísimo, y bueno, tonteaba con Leonardo, bueno, a ver qué hay por aquí y tal, ¿no? Y en un momento dado descubro un dato que es el que me indica, es esa señal que me indica que tengo que ir por ahí, y es el siguiente: otro 13 de agosto, pero en este caso 13 de agosto de 1945, plena Segunda Guerra Mundial, una flotilla de aviones Halifax británicos bombardean la ciudad de Milán. Una bomba de 2 toneladas. Sí, pero en el 44. Sí, el 44, perdón. 44, sí, sí, sí. Una bomba de 2 toneladas cae en el claustro de los muertos del convento de Santa María de Legrazzi. Al hacer explosión en el claustro de los muertos, prácticamente el convento se colapsa, se destruye todo. El refectorio donde está la Última Cena, se desfonda, es decir, se le cae el techo, los muros longitudinales se vienen abajo y solo quedan en pie 2 muros. Uno, el que tenía el fresco de Montorfano de la Crucifixión, que es un fresco muy famoso, y el otro, milagrosamente nadie sabe cómo, la pared de la Última Cena. Fue un 13 de agosto, y esa noche, yo creo que fue la noche del milagro para la Última Cena, y aquello fue la señal que me dijo: de 13 de agosto a 13 de agosto tienes que ir por ahí, y ahí me dediqué a hacer esa novela. Bueno, ¿cómo estamos disfrutando con Javier Sierra, finalista del premio literario Ciudad de Torrevieja? Nada más y nada menos, la ganadora fue Valdés, desde aquí nuestro homenaje para ella, pero es que nuestro corazón está con Javier. Estamos hablando ya, dando algunas pinceladas sobre cómo puede ser esa cena secreta, ese libro de Javier Sierra, que lo tendremos muy pronto, el día 27 de octubre ya en todas las librerías. Aprovechar para hablar con él, para comentarle cosas. 91-426-2599. 91-426-2599. Después de las noticias, seguimos con Javier Sierra aquí en La Rosa de los Vientos. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, junto a Javier Sierra, finalista del premio Ciudad de Torrevieja de novela. Todo un orgullo, todo un honor también para sus compañeros de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. No quiere contar, mira que le he estado tirando ahora de la lengua en el pasillo, pero cuéntame, pero dime, Javier, dime, y no suelte ni prenda. Te tienes muy presionado, Javier, ¿eh? No cederé. El espíritu de Leonardo te acompaña y no te deja soltar prenda, ¿eh? No, bueno, yo creo que una novela, lo bueno de una novela es leerla, ¿no? Y disfrutarla. Y además esta es de las que creo que dará sorpresas, te lo decía antes de las noticias, porque está llena de claves y mi propósito, lo digo un poco en una nota inicial que figurará en la novela, mi propósito es ayudar al lector a recuperar el lenguaje de los símbolos. Nosotros nos hemos vuelto tan rematadamente alfabetos que solamente sabemos leer la A con la B o la M con la A, pero cuando vemos un símbolo no somos muy capaces de interpretarlo, por lo menos los símbolos antiguos. ¿Por qué los modernos sí? Es decir, si uno sale ahora mismo a la calle y ve una cruz verde parpadeando, sabemos que hay una farmacia. Bueno, pues los antiguos tenían símbolos de ese estilo que querían decir cosas muy concretas, sí, que nos hemos olvidado de ellas porque en un momento dado pues hubo un interés en que perdiéramos la conexión de la interpretación de toda esa información, y ahora lo que yo pretendo de alguna manera es ayudar a recuperar esa capacidad de lectura. Muy bien, fíjate, además lo hablamos el otro día en el programa, España está llena de simbología, ¿verdad? Increíble. De diferentes civilizaciones. España es un libro. Es un libro, antes hablábamos de los templarios, ¿verdad? Y cómo dejaban todo bien señalizado, ¿no? Bueno, pues aquí están tus oyentes, Javier, tenemos a Mariano en Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues Ave Fénix. Ave Fénix. De las ondas. Muchas gracias. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Me alegro mucho. De eso iba mi tema de los símbolos, pero antes, a mí también hay muchos personajes muy poco conocidos que me intrigan mucho, y Juan Antonio, a ver si averiguas algo del maestro Mateo. ¿Del maestro Mateo? Y de Juliano, de Juanelo Turriano. Uh-huh. Dos personajes muy interesantes. Muy bien, pues tomo nota y buscamos rápidamente documentación. Javier, mira, sobre los símbolos. Creo haberte oído comentar que en el cuadro están representados, se autorretrata Leonardo, uh-huh, y este personaje que acabas de mencionar, perdóname, no me he quedado con el nombre, ese que te intriga. Ah, Ficino, Marsilio Ficino. Sí, aparece, y además, curiosamente, son dos de los únicos personajes de los que no miran a la figura de Jesucristo, sino que se miran entre sí. ¿Puedes decirme algo o es lo revelas en la obra? Vale, pues enseguida te contesta. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Un abrazo. A ver, que no se miran entre ellos, ¿no? Sí, bueno, es una cosa muy curiosa. Si uno ve la obra de La Última Cena, mira, fíjate, una de las cosas que me decían, y doy un giro antes de explicar esto, en los compañeros periodistas allí en la gala de los premios de Torrevieja, era, bueno, pero este libro no será muy parecido al Código Da Vinci. Claro, bueno, era inevitable, ¿no? Sí, sí, sí. La respuesta, desde luego, es contundentemente no. Es decir, la obra del Código Da Vinci de Dan Brown es un thriller policiaco que se desarrolla en nuestros días, y Leonardo es casi un telón de fondo. Es decir, nosotros, es verdad, Javier, estamos hablando de Leonardo desde que éramos pequeños, ¿no? Sí, no, pero además es que, fíjate que, por ejemplo, La Última Cena, uno puede mirarse la novela, que habrá muchos oyentes que la tengan en casa, le dedica 2-3 páginas, sí, mucho, es decir, que pasan muy por encima. Y no se fija en los detalles quizá más obvios, ¿no? Yo creo que Dan Brown no ha visto La Última Cena. Lo que ha hecho ha sido remitirse a lo que han escrito de La Última Cena algunos especialistas como Cliff Paines o por ejemplo los autores del Enigma Sagrado, ¿no? Pero no profundiza más. Entonces, por ejemplo, omite darse cuenta de un detalle estremecedor, y es que Leonardo da Vinci se autorretrata en La Última Cena como Judas Tadeo, como el apóstol Judas Tadeo, y no hay más que mirar una fotografía de La Última Cena, que seguro que también todos los oyentes la tienen en alguna enciclopedia o en internet o en cualquier lado, y uno se va a fijar inmediatamente que no solamente Leonardo se autorretrata con toda la osadía que eso significa para la época. Tú imagínate que te encargan unos monjes un mural y no solamente tardas 3 años y pico en hacérselo, cuando teóricamente tenía que ser un fresco y el se pasa allí 3 años y pico haciéndolo, sino que encima tiene la cara dura, porque es que Leonardo era un personaje absolutamente increíble, de retratarse a sí mismo, y encima se retrata dándole la espalda a Jesús. Es decir, solamente él y el apóstol Mateo, que lo tiene al lado, están dándole la espalda a Jesús. Bueno, revelo poco, pero revelo algo sobre la identidad de los apóstoles, porque Leonardo lo que hace es coger a determinados personajes importantes de la época, sí, y algunos también monjes del convento, para retratarlos en la última cena. Lo hacía Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, lo hacía Miguel Ángel. Bueno, lo hicieron mucho. Por ejemplo, Rafael, en la famosa escuela de Atenas, retrata también a Leonardo. Es decir, él utiliza a Leonardo como modelo nada más y nada menos que de Platón. Y eso también es importantísimo, porque Leonardo, desde luego, era un personaje versado en el platonismo, había accedido a mucha información que no era de uso común en la época, accedió a evangelios apócrifos y los utilizó como fuente de documentación para muchas de sus ejecuciones artísticas, y desde luego, digamos, era más heterodoxo que ortodoxo en mil cosas, ¿no? Y eso de retratarse en la última cena, en su opus magna, ¿no?, en la mayor realización que él hace, dándole la espalda a Jesús, tiene una lectura impresionante. Pues ahí vamos, sacándole cosillas, poco a poco. Javier Valladolid, por cierto, viene Javier Sierra de Triunfar en Valladolid, donde ha dado una charla magistral. Esta tarde, sí. Esta tarde, y ha venido directamente, cosa que agradecemos, ha venido directamente desde Valladolid. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero darle la enhorabuena por el premio a Javier. Muchas gracias. Y nada, bueno, yo he estado en la charla esa, en la charla sobre, digamos, sobre el Código Da Vinci y sobre su libro, y bueno, la verdad es que se ha hecho muy corta. Se ve que Nacho Suárez tenía prisa. Y nada. Es que iba a preguntar una... Esta tarde le iban a preguntar una cosa, pero como se ha hecho cuenta, pues no he podido. Pues mira, se la pregunta sobre... en la radio, claro. Y así no se a ver, claro. Total, era para preguntarle qué grado de credibilidad le da, pues, a lo que decía Dan Brown en el Código Da Vinci sobre la existencia de una descendencia de Jesús. O sea, que en general, ¿qué credibilidad le da el libro? Muy bien, pues venga, Javier, un abrazo muy fuerte. Venga, otro, hasta luego. Estas son las preguntas del millón de euros, difíciles de responder. Bueno, solo te ha preguntado por la clave del libro, ¿no? Solamente me ha preguntado por la clave del Código Da Vinci. El Código Da Vinci, sí. Claro. Bueno, yo ahí tengo una postura de observador, ¿no? A mí me gusta reunir las informaciones pro y contra de esa hipótesis. Sí. Y bueno, hay muchas cosas que permiten suponer que Jesús de Nazaret, en tanto personaje histórico, pues pudo haber fundado perfectamente una familia. Que fuera con María Magdalena o fuera con otra mujer, pues no lo sabemos. Realmente no tenemos suficiente información para afirmarlo. Pero sí hay cosas que suceden después de la muerte de Jesús que son muy curiosas, porque se polarizan sus discípulos en diversas facciones. Es algo que no se conoce mucho, pero por un lado estarían los seguidores de Pedro y por otro, sobre todo, los seguidores de Juan. Hay una polarización tan radical que incluso algunos hablan de sus hermanos, es decir, que tomarían parte, en concreto Santiago, tomarían parte en esa división de la Iglesia, en esas distintas facciones de la Iglesia. Y todo eso hace suponer que la Iglesia o los seguidores de Jesús tenían mucho que ver con su familia, tanto en línea, digamos, de paralelos, es decir, en línea de hermanos, como en línea de descendientes, en línea de hijos, ¿no?, de supuestos hijos. Pero los datos que hay son poco concluyentes. Imagínate, si no se puede afirmar con categoría, o sea, de una forma categórica, que Jesús fue un personaje histórico, porque faltan documentos, no hay partida de nacimiento, digamos, ni la encontraremos nunca, pues imagínate ya afirmar todas estas cosas, ¿no? Luego hay leyendas muy interesantes, lógicamente, como la de la llegada de María Magdalena a Francia, que es una leyenda medieval fascinante y que también habla de la descendencia de Jesús, pero ir más allá yo no, realmente no me atrevo mucho. Bueno, por cierto, tenemos el libro fastuoso de Enrique de Vicente, ¿verdad? Sí, que claro. Lo presenté yo ayer, fíjate, que claro. Llevo yo una marcha últimamente que no vea. Las claves ocultas, ¿no?, sí, del Código Da Vinci. Las claves ocultas del Código Da Vinci se presentó ayer, efectivamente, en Madrid. Bien. Y bueno, es un libro donde se analizan un poco todas estas cuestiones y se ponen los puntos sobre las íes en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo relacionado con el priorato de Sion, el Código Da Vinci comete la tropelía de decir que Leonardo fue uno de los grandes maestres del priorato de Sion. Esto es una barbaridad. El priorato de Sion es un invento prácticamente contemporáneo. Siglo XX, ¿no? Sí, del siglo XX. Y decir que Sandro Botticelli, que Leonardo eran grandes maestres, en absoluto. Los grandes secretos, lo contaba hoy en Valladolid, los grandes secretos en ese sentido de Botticelli y de Leonardo es que fueron socios en un restaurante que montaron ambos en Florencia y que fue un desastre, porque en vez de servir grandes chuletas bretones a sus clientes, se dedicaban a servir platos de la invención de Leonardo, verduritas, ¿no?, que eran verduritas con anchoas, y claro, aquello no le gustaba a nadie, ¿no? De todas formas, intentaremos la semana que viene traer a Enrique de Vicente, si puede, o está en algún mundo subterráneo en la nube, o estaremos a Enrique de Vicente con su libro Las claves ocultas del Código da Vinci, que seguramente también va a ser una sensación. Tenemos a Marcos en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Marcos. Bueno, ante todo, enhorabuena por el premio. Muchas y gracias. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Estamos de enhorabuena a todos, ¿eh? Sí, sí. Adelante. A ver, te quiero hacer un par de preguntas. Una era si en el libro se hace relación a Jesús con los esenios. Uh-huh. Y ver la relación que se supone que hubo entre ellos, y si esto tiene alguna implicación en la última cena. Uh-huh. Y otra vez, el otro día comentabais sobre que no aparecen los típicos aros de santos en el cuadro de la última cena. Uh-huh. Y si puede ser debido al desgaste del cuadro, uh-huh, y a la restauración que no se haya incluido luego posteriormente. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. Venga, luego. Bueno, son dos muy buenas preguntas. Con respecto a la relación de Jesús y los esenios y si tiene algo que ver con mi novela, bueno, la respuesta es no. Tiene que ver con otras cosas que, bueno, en fin, no voy a contar más porque me lo estáis sacando todo sin yo querer decir nada. Y estamos en plan FBI aquí. Sí, total. Hemos puesto el foco en la cara ahora mismo. Y lo de los halos de santidad, fíjate, es una pregunta excelente, porque uno podría pensar que efectivamente no tiene ninguno de los 13 personajes de la última cena halo de santidad porque se le ha caído en el curso de la degeneración de este mural. Pero no es así. Y hay una prueba contundente para decir que no es así. Y la prueba contundente es que inmediatamente después de terminarse la última cena, incluso antes de terminarse, algunos discípulos de Leonardo empezaron a copiar la última cena. Y hay copias de la última cena en muchos lugares. ¿Ah? Las hay, desde luego, en otros refectorios, las hay en cuadros, en óleos, las hay en bocetos, las hay en muchos sitios y además distribuidas hoy por hoy en toda Europa, ¿no? Y en esas copias casi contemporáneas a la ejecución de la última cena, los personajes aparecen sin halo de santidad. Es decir, que deliberadamente Leonardo da Vinci los pintó no como santos, sino como hombres. Hombre. Y esa es una clave muy importante para interpretar esta obra. Tenemos al doctor Alban. Esto suena a música house. En Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, ante todo enhorabuena por ser finalista. Muchas gracias. Que estando frente a Zogalde, pues la verdad es como si hubieras ganado, ¿eh? Y bueno, quería hablar sobre el arte de memoria. Después a ver si me da un poco de tiempo y quise preguntarte también sobre Jesús. Pero lo del arte de memoria creo que todavía se está usando aún. Lo que es, hay una serie de individuos que le llaman lo de las calculadoras humanas y tal, uh-huh, que recuerdan cifras, números que le dan en cierto momento, y ellos dicen que aplican exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Ellos se imaginan una vereda o una calle y depende del sitio de la calle en la que vayan van dejando unos números. Después simplemente tienen que recorrer ese sitio y empezar a rememorar los números que le habían formulado, incluso con tablas matemáticas para poder hacer grandes cifras, de calcular raíces cuadradas o incluso elevar cuadrado. Uh-huh. Eso con respecto a arte de memoria, que creo que todavía se está usando. Hay una cosa también muy curiosa que quería hablar sobre los símbolos. Una cosa que hemos perdido muy mucho y es la multiplicación que se hacían con las manos. No sé si tú sabes algo relacionado con ello. Muy bien, pues te contesta enseguida, ¿eh? Muy bien, gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, lo del arte de la memoria sí se sigue usando hoy o no, evidentemente se sigue usando en algunos círculos, ¿no? Él ponía el ejemplo de las calculadoras humanas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel colombiano que iba? Caramba, que sí, sí me acuerdo, sí, lo tuve en televisión una vez y bueno, fue impresionante, ¿no? Bueno, era prodigioso, ¿eh? Sí, sí, sí, era, bueno, y además yo que soy un negado con las matemáticas, a mí me hacía sudar tinta, porque yo tenía una calculadora allí para ir sumando y él era más rápido que yo con la calculadora, ¿no? Sí, sí. O sea, era tremendo, yo me acomplejé aquella noche en televisión, recuerdo que me acomplejé, ¿no?, con ese tema. Pero, bueno, efectivamente, las calculadoras humanas tienen o utilizan mecanismos similares a los del arte de la memoria. Yo creo que el mejor estudio que se ha hecho sobre este asunto es el de Franz Yates, que es una experta en cuestiones herméticas y, bueno, de tradiciones antiguas. Tiene algunos libros en castellano, pero en concreto el libro del arte de la memoria no está en castellano, está todavía en inglés, que se llama The Art of Memory, el arte de la memoria, y habla del arte de la memoria, sobre todo desarrollado por Giordano Bruno, que fue un genio en el desarrollo de esta cuestión. Finales del 16. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que es el libro para quien quiera buscarlo, y si no, pues tiene la propia Franz Yates, tiene una biografía de Giordano Bruno publicada en español, que es magnífica, que es el mejor libro que yo he leído nunca sobre Giordano Bruno, y su proyecto, fíjate que esto es muy curioso y tampoco se conoce mucho en España, su proyecto de inculcar en el cristianismo las antiguas ideas egipcias. Él pensaba que la antigua religión egipcia era la fuente original del cristianismo y trató de devolver esa fuente o de realzar esa fuente en el cristianismo contemporáneo suyo. Claro, imagínate el follón que se montó cuando empezó a decir que el Ankh de los antiguos egipcios era el equivalente de la cruz de los cristianos, ¿no? A partir de ahí ya la Inquisición empezó a mirarle con malos ojos, hasta que terminó como terminó, que ya lo sabes muy bien, Juan Antonio, ¿no? En el campo de Fiore, quemado, con la lengua cosida. Fue una cosa espantosa, ¿no? Bueno, pues vamos con una última llamada. Sí, ya sé que todos queréis entrar y hablar con Javier, pero lo tenemos hoy muy machacado, está muy cansadito, y ya tendréis nuevas oportunidades para hablar con él en La Rosa de los Vientos. La última es Jesús Castellón, buenas noches. Sí, hola. Hola Jesús, adelante. Que me gustaría saber los apellidos de Jesucristo. ¿Los apellidos de Jesucristo? Sí, sí. Ajá, vale, vale. ¿Solo eso? Y su ADN también. Soma y a mí. Yo incluso pagaría, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Vale, gracias. Ay, gracias por el programa y por el premio. Venga, pues a ver si disfrutas luego con la novela de Javier. Venga, un abrazo. Vale, hasta pronto. Gracias. Adiós. Bueno, Jesús de Nazaret. Oye, qué preguntas más fáciles, me encanta. Fíjate, el ADN de Jesús y los apellidos de Jesús. Bueno, de los apellidos, pues no hay... Es que no había apellidos en esa época. No se vinculaba el nombre a la localidad o la familia. ¿No? Exacto, al trabajo, a la profesión del padre, estas cosas, ¿no? En este momento, bueno, podríamos llamarlo Jesús Carpintero, sí, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Pero en cuanto al ADN, pues la verdad es que tampoco se tiene ni la más remota idea. Fíjate, yo recuerdo... La Sábana Santa. Sí, está el asunto de la Sábana Santa, y yo recuerdo también una novela, leí hace muchos años, creo que se llamaba Código Génesis o algo así, que hablaba de una secta que protegía un diente de leche de Jesús, y que en un momento determinado una multinacional de nuestros días pues trataba de recuperar ese diente de leche de Jesús para clonarlo, ¿no? Y devolver al Mesías al mundo. Bueno, como idea me pareció muy ingeniosa, pero no se tienen reliquias del diente de leche de Jesús. Sí ha habido durante mucho tiempo, las hay todavía, y fueron muy polémicas, y bueno, a estas horas ya se puede hablar de estas cosas. Si hubo reliquias, por ejemplo, del santo Prepucio, ¿no? Sabes que, bueno, Jesús se circuncidó como todo judío en la época, y en la Edad Media hubo discusiones tremendas sobre el santo Prepucio, porque claro, si hubo ascensión de Jesús a los cielos, que hubo dos ascensiones, por un lado de Jesús y por otro la del santo Prepucio, claro, o se quedó un trozo de Jesús aquí en la tierra. Bueno, estas discusiones tremendas que no llegaron a ninguna parte, pero que de ser cierto alguno de esos santos Prepucios, cosa que yo de verdad le doy una fiabilidad de 0,0003, pues de ser cierta alguna de esas reliquias, pues de ahí también se podría extraer ADN, obviamente. Ay. Pero qué difícil va a ser eso. Qué difícil va a ser eso. ¿Tú te acuerdas de la historia del santo pañal? En Lérida creo que fue. Por favor, claro. Fue quemado, ¿no?, en la guerra civil. El santo pañal, hay reliquias como también leche de la Virgen. Sí. Cabello de ángel. La más divertida de todas probablemente sean los huevos y el pico del Espíritu Santo. En fin, hay reliquias para todos los gustos. Un día podemos hablar de este asunto profundidad. Sí, vamos a hacerlo. Bueno, Javier, pues muchas gracias por haber venido a La Rosa de los Vientos en un día de mucho trabajo, de mucho trasiego. Sabes que te deseamos lo mejor. Seguiremos dando buena cuenta de esa cena secreta. Te iremos sacando con cucharilla, bajo tortura, bajo presión, algunas claves del libro en los próximos meses. Ay, qué miedo, ¿verdad? Y el 27 de octubre ya a disposición de todos, la cena secreta, Javier Sierra, en Plaza Leganés. Un abrazo tremendo. Gracias por estar aquí, Javier. Otro para ti y para todos los oyentes. Buenas noches.